Entonces decía que hay esa otra junta. Y la otra junta creo que se hace los miércoles, no recuerdo exactamente ahorita sobre qué es, pero sí recuerdo que no tiene que ver con ninguno de estos casos. Lo que me llama la atención es que, bueno, ya he podido ver que la junta de resultado de ventas no tiene nada que ver con la instrucción. O sea, es nada más cuanto a ver qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta por hacer en cuanto a las ventas. La que me parecería más relacionada con lo que ahora quiero hablar, con aquello sobre lo que ahora quiero hablar, es la de los lunes. Pero lo que considero es que no es exactamente, aunque no me ha tocado estar en una de ellas, no es exactamente lo que yo había estado esperando que se propusiera. Lo que he estado esperando es que ocurra en cuanto a capacitación, en cuanto a aprendizaje de ventas para todos los vendedores, no solamente para mí, por supuesto. Sería que hubiera un perfeccionamiento constante de las formas de vender, no solamente en el sentido de que las juntas se realizaran como algo que implique el conocimiento o la ejemplificación de las formas de responder a las objeciones conforme se van actualizando las promociones, porque por supuesto conforme van cambiando las promociones va cambiando también la forma de responder a las objeciones, no solamente las promociones sino también los productos, los servicios. Hay diferentes cambios en el mercado que hacen que vayan cambiando también las respuestas a las objeciones, y también las objeciones mismas por supuesto cambian. Y entonces por supuesto que esos cambios hacen necesario que haya diferentes formas de objetar y además de ejemplificar esas respuestas que deben darse, ejemplificarlas mediante una junta a la semana. Pero hay también la necesidad de que tengamos la oportunidad de que además de que los de reciente ingreso puedan ver eso, haya un perfeccionamiento continuo en el sentido de ir conociendo cada vez más en cuanto a ventas las mejores formas de vender de una manera más general, que no solamente dependa de lo que está cambiando la forma de vender, sino también en cuanto a nuevas ideas o distintas ideas de cómo deben hacerse las cosas. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es a lo mismo que acabo de decir hace rato en cuanto a conocer diferentes formas de vender. Hace rato lo dije como acompañar a alguien a ver su presentación. La verdad es que eso sería lo mejor, en cierta forma, el acompañarlo, porque cuando un vendedor realiza una venta, es cuando mejor, en ese momento, cuando mejor podemos aprender de cómo vender en el momento en que está realizando la venta, no de cómo él está actuando dentro de una junta. Ese mismo vendedor nos puede poner el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas para vender bien. Pero nunca, nunca ese ejemplo que nos ponga va a ser tan ejemplificativo, tan ejemplificador de cómo vender como en el momento en que realmente esté haciendo una venta. no haciendo una presentación, sino haciendo una venta, o sea, una presentación efectiva que conduzca a una venta. Porque incluso, aunque todas las presentaciones las haga igual, en el sentido de utilizar las mismas palabras, puede haber pequeñas diferencias que la hagan distinta. Y claro, hay otras diferencias que los clientes no van a ser los mismos. Pero me refiero a diferencias, por ejemplo, en el estado de ánimo del vendedor. Puede ser que el vendedor se la sepa de memoria toda la presentación y la diga exactamente igual, pero no en el sentido de mostrar un estado de ánimo igual en ambos casos. Si uno, como observador, como acompañante de ese vendedor que nos está sirviendo como modelo, es lo bastante observador, puede llegar a notar esas diferencias en su estado de ánimo que nos hagan aprender, porque a veces las notamos más en otras personas que nosotros mismos. Pero entonces, si la notamos en esa otra persona, podemos estar más conscientes de la influencia que eso tiene en las ventas, y entonces podemos poner más atención a nuestro propio estado de ánimo a la hora de vender. Si lo notamos muy ansioso y vemos que no vende, pues entonces vamos a poner más atención a nuestro propio estado de ánimo en ese sentido, sobre todo. Y si lo notamos de luego también, aunque haya utilizado el mismo guión, el mismo speech para tratar de hacer la venta, si lo notamos después muy relajado, por ejemplo, y vemos que vende, entonces vamos a sacar en conclusión que ese estado de ánimo diferente, más relajado o tal vez más jovial, es algo que pudo haber tenido la influencia determinante para que esa presentación sí condujera a una venta, que sí fuera una presentación efectiva. Y entonces podemos poner más atención en nuestro propio estado de ánimo tratando de tener una actitud más relajada. A eso es a lo que me refiero, o sea, a que en el campo ya es donde más podemos aprender de esas maneras. Pero tampoco descarto la posibilidad de aprender mucho más dentro de una reunión si se toma en cuenta que no solamente vayamos a ir ahí para ver actualizaciones de cambios en el mercado, sino que haya siempre un objetivo aparte, más general, más esencial, que consista, por ejemplo, en tratar de perfeccionar, en tratar de escribir una serie de, primero, un guión, un speech, que sea el que consideremos el mejor de todos. No, por supuesto, y lo repito, porque esto ya lo mencioné antes y ya recibí esta objeción absurda, infantil, de que, pero es que tú quieres un guión, o sea, que sea único, que sea universal, y eso no, o sea, todos tenemos diferentes formas. Sí, o sea, tenemos diferentes formas y no lo vamos a hacer todos necesariamente de la misma forma. Pero sí debe haber algo que podamos considerar lo ideal, lo mejor. Y que, de acuerdo con nuestro propio estilo, cada cual tratemos de apegarnos lo más posible a ese guión que todos, votando, hayamos considerado como el mejor. Y que lo hayamos considerado como el mejor, no porque se nos haya ocurrido así nada más que es el mejor de manera arbitraria, sino porque en la práctica hayamos encontrado todos qué es lo que mejor nos funciona. Y no tiene nada de malo que lo hagamos, y no solamente no tiene nada de malo, sino que es lo mejor que podemos hacer. Y entonces, bueno, esto de hecho es algo que en la práctica otras empresas hacen. Cuando entré a Ivalpe, encontré que a todos los que acabamos de entrar se nos daba un curso de capacitación en ventas, donde se nos daba en una hoja un guión exacto de cómo vender. O sea, letra por letra no se nos decía si podíamos cambiar las palabras, no, se nos decía exactamente cómo debíamos decirlo, memorizarlo exactamente como estaba, y se nos decía que cada una de las palabras tenía un porqué ahí, que no estaban elegidas al azar ni que no estaban hechas así nomás, que todo tenía un porqué y todo estaba dicho exactamente como debía estar dicho según la experiencia de otros vendedores durante muchos años. Y las ventas allí son ventas muy difíciles porque son ventas de cursos que cuestan mucho dinero. No es tan fácil convencer a alguien de que compre un curso que cuesta más de 15 mil pesos o alrededor de 15 mil pesos, como convencer a alguien de que contrate un servicio de 500 o 1500 pesos. Es más difícil. Y tal vez por eso es que se han esforzado tanto en hacer un guión con ese grado de, pues se puede decir de perfeccionamiento, de perfección se puede decir en el sentido de perfeccionamiento. Y eso es completamente comprensible, claro, que se nos decía que al aprender el guión teníamos que practicarlo de tal manera que no lo leyéramos jamás, y que no solamente no lo leyéramos, sino que, puesto que ya lo teníamos memorizado y no lo íbamos a leer, que no sonara tampoco como si lo tuviéramos memorizado, sino que sonara completamente normal, que lo practicáramos de tal forma que cada vez que lo dijéramos sonara como si fuera algo totalmente natural, jamás leído, ni siquiera una pequeña parte de ello. Eso era parte de lo que era más importante hacer. No salirse del guión. A menos que uno fuera un vendedor tan experimentado y que supiera tanto de eso, que uno pudiera mejorarlo. Y creo que eso no debe excluirse nunca, la posibilidad de que alguien lo mejore. En este caso, por supuesto, sí había, no había tanta rigidez como para decirnos no deben mencionar nada más que el guión, ¿no? O sea, pues claro, el cliente iba a hacer preguntas y había respuestas, pero también había una respuesta escrita exactamente para cada posible objeción. Esto me recuerda también que acabo de encontrar hace unos días en internet un curso de ventas que se llama Vendedores Perros, en el que se incluyen tarjetas con objeciones y respuestas a las objeciones para que los participantes en el grupo practiquen con las tarjetas, sacando una objeción y dándosela a la otra persona para que la otra persona le responda y que sea la respuesta tal como viene en la tarjeta correspondiente. Esto es interesante cómo ellos tienen las respuestas ya listas. La práctica es con la intención de no solamente aprender las respuestas, sino aprender a darlas como deben darse, sin inmutarse, sin voltear para otro lado, sin estar moviendo la pluma en las manos, sin estar jugando con alguna otra cosa, sin mostrar nerviosismo, sin mostrar ansiedad. O sea, hacerlo con tanta naturalidad y con tanta confianza en uno mismo que todo salga como debe hacerse. O sea, hasta llegar a ese grado. Esto también implica el haber llegado a una respuesta que podamos considerar la ideal. Y para que podamos considerar una respuesta ideal, tenemos que ver cuáles son todas las posibles respuestas de acuerdo con lo que todos los demás opinemos al respecto. Yo sé que hay muchos vendedores que pueden llegar a a sentir celos en cuanto a compartir la información de su forma de vender. Creo que no necesariamente ocurrirá en una reunión de este tipo, no necesariamente ocurriría que esta persona vaya a tratar de ocultar la información o a tratar de distorsionarla, aunque no descarto que llegue a ocurrir así en algunos casos. Y por eso he dicho antes que la mejor forma de hacer esto sería acompañando una persona a la otra, pero esto no sería en cierta forma tan práctico como las juntas. Digo que si acompaña una persona a la otra en el campo, al ir a vender, la otra persona pues se va a sentir obligada a hacer las cosas como realmente considera que son mejores para vender, porque si no, no va a vender y entonces va a resultar perjudicada económicamente. Se va a ver obligado a hacer su trabajo de la mejor manera posible y a vender. Se va a ver obligado a no ocultar la información y a dejar que la otra persona observadora lo vea y aprenda cómo vender. Ese tipo de combinaciones creo que serían muy útiles, creo que podría haber formas de hacerlas. Bueno, pero también en las juntas creo que habría el estímulo de que estando todos ante los supervisores, habría el estímulo de que los vendedores pudieran ver o pudiéramos ver que los supervisores se están dando cuenta de la idoneidad, de la adecuación de nuestras respuestas, de cómo estamos manejando las objeciones. Si esto se hiciera de tal manera que no estuvieran presentes los supervisores, habría mucho menor estímulo para esto. O sea, si por ejemplo dijeran, bueno, vamos a dejarlos a ustedes a un rato, lo vamos a dejar una hora o dos horas para que se sienten en parejas y se pongan a hacerse preguntas y respuestas, entonces ahí sí va a haber mucho más ocultación de la información. Porque si a mí me toca estar con otro, con el que estoy rivalizando, por ejemplo, en cuanto a quién va a ser el que más ha vendido de ese grupo, de los que son recientes o de todos los grupos, donde hay esa rivalidad, es muy probable que en uno de nosotros haya una tentación muy grande a no responder de tal forma que yo le enseñe al otro mis secretos para vender mejor. Es obvio, ¿verdad? Es obvio. Hay que ser muy tonto para no darse cuenta de eso. Es obvio. Hay que no haber sido vendedor nunca para no darse cuenta de que eso es completamente natural. Entonces, de todas maneras, estando en una junta en la que hay aún así limitaciones para ello, cuando menos allí hay el aliciente de que si uno cada vez oculta la información, entonces parece como alguien que no sabe nada mientras otros están aportando algo y están quedando bien ante los supervisores. Entonces hay ese aliciente al menos que estimula la participación. También dependiendo de cómo reaccionen los supervisores, ¿verdad? Y entonces esto es algo que puede ayudar en ese sentido y producir, estimular en cada junta una lluvia de ideas al respecto en cuanto a cómo realizar un speech que sea el más apropiado. O sea, exactamente qué palabras utilizar y Y en cuanto a todos los servicios que se están ofreciendo, en la que puede haber diferentes formas de exponerlo, por supuesto. Entonces, hay muchas diferencias, hay muchas cosas, detalles que se pueden aportar que lo van haciendo mejor. Considero que de esta manera se puede llegar siempre a tener el mejor guión posible. Puede ser que después de haberlo considerado como uno de los mejores, de repente un día entre un vendedor que aporte algo más, a lo mejor una palabra más, una frase, algún detallito. Y luego entra otro vendedor y también aporta algo. A lo mejor ya tenían un tiempo que nadie aportaba nada y de repente entra alguien y dice algo que les parece interesante y que lo aplican y encuentran después que sí funciona y deciden adoptarlo como parte de lo que normalmente debe aplicarse, aunque no necesariamente como algo totalmente rígido, ¿no?, sino que es como una aportación o como un recurso que en determinados casos puede llegarse a utilizar con eficacia. Entonces, es una forma de ir enriqueciendo el conocimiento de todos con la participación de todos. Y no de esa otra forma en la que cada cual actúa como una isla, como esos. O sea, no hay un trabajo en equipo en ese sentido. O sea, sí hay equipos ahí, pero ¿equipos de qué? ¿A qué nos referimos con equipos? ¿A que son grupos que se van en camionetas? ¿Eso es un equipo? ¿O a qué? ¿A qué? ¿A que platican de que son más o menos amigos? O sea, yo los he visto así que discuten mucho entre sí y que se quejan y se critican unos a otros. Bueno, o sea, eso siempre va a suceder, ¿verdad? Pero yo a lo que me refiero es a que haya un aprendizaje y que podamos considerar que sí hay verdaderamente un equipo. Si ya después de haber utilizado todos esos conocimientos y que se pueda decir que cada uno de los vendedores sabe todo lo que todos los demás saben, entonces sí podemos decir que son verdaderos equipos, no porque necesariamente haya la necesidad de trabajar en equipo, porque andando en la calle, pues en realidad no es mucho lo que haya necesidad en cuanto a un trabajo en equipo, pero ese sí sería un verdadero trabajo en equipo, en el sentido de que todos aprenderían de todos. Y ahorita las cosas están haciéndose de otra manera. No creo que haya ese aprendizaje, a juzgar por la forma en que he visto que reaccionan cuando he hecho esa sugerencia. He hecho esa sugerencia dos veces y se me ha respondido de esa manera en todos los casos. Entonces, cuando hay ese aprendizaje, cuando hay ese perfeccionamiento, se llega siempre a tener una forma más apropiada, obviamente, de hacer las cosas. Y hay que tomar en cuenta también que hay otras empresas que sí lo hacen. Estuve también trabajando en ADT y se hacía algo parecido, y se hacía todos los días, al final del día. Al final del día, no recuerdo si también un tiempo lo hacía en la mañana, luego lo cambiaron al final. El caso es que no sé si en ADT sea algo general o se hacía nada más en esa sucursal, en Mazatlán. No lo sé. Pero también hay que tomar en cuenta que si es algo general que se hace en todas las sucursales de todo el país, ADT es una de las compañías que pertenece, es una de las compañías de seguridad más grandes del mundo, de sistemas de seguridad, y que pertenece a una de las compañías más grandes del mundo también, al grupo Tyco, y que traen ideas de países del primer mundo. Entonces, es algo parecido lo que hacían ellos, parecido, pero no exactamente así. O sea, era parecido en el sentido de hablar en cuanto a opiniones, en cuanto a ventas, por ejemplo, pedir opiniones así, pero no me ha tocado voy a detener la grabación porque me acaba de aparecer un mensaje de batería baja.